Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, la semana pasada fue una semana de protestas en lo que se refiere a, no paro, sino a un cese de comercialización que determinó la Mesa Nacional de Enlace, con una pata menos en la mesa, que es la Federación Agraria, que no se plegó a la medida de fuerza. Pero para evaluar un poquito lo que ocurrió en estos tres días de no comercializar granos ni carne, charlamos con el presidente de Carvap, Horacio Salaverry. Buen día, Horacio, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, vos? ¿Qué dice? Bien, bien, un gusto grande dialogar con usted. Y bueno, ¿qué balance hace de esta protesta que ha hecho la mesa de enlace? Mire, el balance ha sido un balance positivo. Realmente hemos sentido una presencia muy fuerte del sector agropecuario en respuesta a esto, ya sea en las economías regionales, como la ganadería, inclusive en la agricultura también, ¿no es cierto? Ajá. La entrada de animales, los remates de la... los remates de feria que estaban acordados con todas las sociedades rurales fueron postergados, no hubo prácticamente ninguna en cierre en la provincia de Buenos Aires, la entrada de Linier hubo un remanente el día miércoles, el día martes, y después no hubo ningún tipo de ingreso. Y en el cuanto a lo que fue la cuestión agrícola, la cuestión de venta de granos, había habido operaciones remanentes y entendemos alguna cuestión no muy clara, en el sentido que no queda muy muy claro la entrada de tantos camiones en Rosario. Parecería que alguien se vio, digamos, los exportadores o operadores se vieron compelidos de alguna manera a enviar toda esta cantidad de camiones, que es inusual, ¿no? Claro. Pero no ha habido venta de productores en ese sentido. Por lo menos escuché hablar a los directivos del Centro de Acopiadores de la República Argentina, donde hablan de que no ha habido muy poca venta de lo que se da venta directa del productor, ¿no? Claro. Y lo otro ha sido producto de algunas cargas de buques y ese tipo de cuestiones, que no debo, a mí personalmente me llama mucho la atención que ese movimiento se haya dado con tanta intensidad, mayor que los días de normales de comercialización, ¿no? Correcto. Horacio, sin duda alguna el gobierno echa mano a ciertos argumentos, como es, por ejemplo, la mesa de enlace se quiebra porque la Federación Agraria quedó afuera, pero no obstante eso, hubo muchas filiales de la Federación Agraria que se plegaron a la medida de fuerza. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Y más en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sí, sí, que hubo varias filiales que tuvieron plegados, e inclusive hablaron con sus productores también y con sus federados para explicarles la situación, como lo habíamos transferido desde las otras tres entidades, y muchos lo entendieron, inclusive hicieron manifestaciones al respecto diciendo que adherían al cese de comercialización. Así que bueno, la Federación Agraria tendrá que resolver hacia adelante cuál es digamos la característica de su permanencia dentro de la mesa de enlace. Claro. Posterior a este cese ha habido algunas tomas de posición que ha pedido la mesa de enlace, en la cual fueron firmantes los cuatro, por ejemplo con el tema de la soja intacta de Monsanto, ¿no? y la obligatoriedad de determinados artículos en los contratos, y pues, ahí la posición fue conjunta. Esperemos poder mantener una posición conjunta en ese sentido respecto de los temas que están acuciando al sector agropecuario. La problemática para todos los productores y agropecuarios es la misma a lo largo y a lo ancho del país. Así que creo que el entendimiento que se ha dado estos años, esperemos poder mantenerlo todavía, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si empieza a haber algunas voces, algunas cuestiones, algunos criterios dentro de la Federación Agraria, algunos más cercanos, como en el caso de Peretti, más cercano a lo que es la conducción de la economía del país, bueno, tendrán que resolverse en el seno interno de Federación Agraria, ¿no? Bien. Horacio, indudablemente, ¿usted cree que puede llegar a haber algún cambio en este año electoral que tenemos y una toma de conciencia de parte de las autoridades nacionales con respecto a las políticas que están llevando adelante con todos los inconvenientes para el sector agropecuario? Mire, yo querría creer que sí, pero me es muy difícil, porque la característica del gobierno ha sido nunca dar respuestas al sector y además de bloquear el diálogo que se pueda llegar a tener. Yo lo que creo que el gobierno lo mejor que podría hacer es ir sentando las bases para una modificación de la política agropecuaria, con ir desarrollando algunas de las medidas que el sector le ha propuesto, ¿no es cierto?, que es en beneficio de todos. Nosotros le hemos llevado hace más de 3 años al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca un documento con 24 puntos, donde no solamente se hablaba de los problemas, sino que tenía una cantidad de propuestas para solucionarlos, y nunca ni fue contestado ni fuimos recibidos en una audiencia. Uh-huh. Ahora, si usted me dice que el gobierno tiene intención de cambiar esto, yo no lo veo. Sinceramente, me gustaría verlo, pero no lo veo en el futuro de esta manera. Ojalá me equivoque y se pueda llegar a dar. Pero me parece que vamos a tener un año complejo desde el punto de vista del mantenimiento de lo que es la política agropecuaria, y habrá que fijar la meta del 2016 y hablar con todos aquellos que puedan tener la capacidad de ser candidatos a presidente y de poder generar un cambio en el 2016, ¿no? Claro. Bueno, ustedes están reunidos con los futuros candidatos para explicarles cuál es la situación. Así es, nosotros estamos teniendo reuniones a lo largo de los meses con cada uno de los candidatos a gobernador, candidato a legislador, candidatos a presidente. Le hemos llevado las propuestas de Carmat, que las tenemos compiladas en un libro con una propuesta muy clara de lechería, agricultura y ganadería, y lo estamos ampliando en todo lo que es avicultura y cría de porcino y temas fiscales. Y estamos tratando de que se entienda con claridad cuál es la problemática y cuáles serían los puntos de arranque y de la transformación de la política económica agropecuaria. Inclusive CRA presentó en Expoagro una propuesta de Argentina Potencia Agropecuaria para el 2020, lo cual es totalmente realizable siempre y cuando se utilice el sentido común, se vea cuál es el contexto en el mundo y se actúe en consecuencia, ¿no? Bien. Tal vez usted, como yo, estábamos esperando en el primer discurso en la Cámara de Diputados de la Presidenta que se dirigiera un poco más al campo, pero pasó por arribita nomás, ¿no? Pero mire, si el único concepto que emitió la Presidenta fue que no había que vender el sorgo y el maíz para quedar chancho. Realmente, si esa es la única, digamos, propuesta o la único concepto que tenía para advertir el sector agropecuario, estamos en un problema. Creo que, además que es muy interesante la cría porcina, pero además de eso, me parece que los países, los problemas de fondo del sector agropecuario pasan por otra cosa, y hubiésemos esperado de la Presidenta una toma mucho más clara para resolver la situación que se está dando en todo lo que es el campo y básicamente las economías regionales. Pero bueno, como usted dijo, pasó por arribita nomás y ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, Horacio, además de agradecerle este contacto, no sé cuándo lo esperamos por acá, por Olavarría. No sé, no tengo prevista todavía ninguna visita de Olavarría, pero en cualquier momento, si soy convocado, si hay alguna reunión, voy a andar por allá con mucho gusto. Bueno, siempre lo esperamos. Un gusto grande, muchas gracias por atendernos, le mando un abrazo. Que ande bien, un abrazo grande, hasta luego. Gracias, muy amable. Horacio Salaverry, presidente de CARVAP, evaluando un poco lo que fue esta medida de fuerza llevada adelante por la mesa de enlace. Hacemos la pausa.